Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saludamos Fabiola Pomareda García y Joaquín Tapia. Le agradecemos su sintonía y agradecemos también a las radios aliadas que nos retransmiten en Centroamérica y México. Antes de empezar, en nombre del equipo de Voces Nuestras, hacemos llegar un saludo a la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, por sus 46 años. Escuchemos este audio producido por la gente de ALER. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, cumple 46 años. Y seguimos con la firme misión de educar y comunicar pasión por la vida y compromiso con la felicidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños. ALER, 46 años. Vamos con los titulares para esta semana. Tribunal dictamina que se cometió genocidio en Guatemala, pero declara inocente a máximo militar. Gobierno nicaragüense reactiva concesiones para la explotación minera aprovechando la crisis. Se realiza masiva marcha de los gatos en Costa Rica en protesta contra el combo fiscal. En Guatemala. Los jueces confirmaron que hubo una matanza de 1.771 indígenas en 1982 y 1983 durante la dictadura de Efraín Ríos Montt. Sin embargo, absolvió al máximo oficial de inteligencia José Mauricio Rodríguez Sánchez. Vamos con la crónica de Carolina Rivas desde La Fejer. 30 años de búsqueda de justicia no pueden resumirse en el silencio que inundó la sala luego de que el Tribunal de Mayor Riesgo B dictaminara que efectivamente en Guatemala se cometió genocidio, pero que el acusado José Mauricio Rodríguez Sánchez, el máximo oficial de inteligencia de aquella época, era inocente. No se parecía en nada a 2013, cuando entre aplausos, abrazos y lágrimas de alegría, decenas de ichiles celebraban la condena en contra de José Efraín Ríos Montt. Esta vez, la esperanza de la justicia parecía alejarse, tanto como cuando la Corte de Constitucionalidad votó la sentencia y ordenó repetir el juicio en contra de ambos militares. El silencio quedó interrumpido por un grito agudo: sí hubo genocidio. Los rostros de las y los sobrevivientes empezaron a levantarse. Estamos tristes. Venimos por justicia y ¿qué nos llevamos?, reclamaban. Por más de 2 horas, el tribunal confirmó la verdad que el pueblo ichil siempre ha reclamado. Reconoció que fueron víctimas de actos deshumanizantes, perpetrados por un ejército de cobardes que atacaron a población desarmada. Que no pareciera que fueron seres humanos los que los hayan causado. Ni siquiera puedo decir que pudieron ser causados por animales salvajes, porque eso sería insultar a los animales. Testigos que sufrieron en carne propia el sufrimiento de ver cuando un familiar, un hijo, un hermano, un padre, una madre, una esposa o mujer embarazada y un no nato eran asesinados vilmente con machete, cuchillo o arma de fuego, violados y torturados por miembros del ejército de Guatemala, quienes cobardemente llegaban al lugar en el que todo ser humano se siente más seguro, como es su hogar. Una vez más, el tribunal condenó cómo mujeres y niñas fueron víctimas de violencia sexual, cómo nonatos fueron arrancados de los vientres de sus madres, porque la intención era no dejar a un ichil vivo. Atreviéndose incluso a abrir cuerpos sin vidas de mujeres embarazadas para extraer de sus cuerpos a los nonatos, cuyas cabezas y cuerpo fueron somatados contra el piso como un costal para exterminar la vida de los mismos. Si es que aún tenían vida, pero se cercioraban con esas acciones de que no se reprodujera ese niño que estaba por nacer, mujeres cuyos cuerpos sin vida también fueron violados. El tribunal advirtió cómo los mayas y chiles fueron sometidos a condiciones de vida que no permitían su sobrevivencia, cómo en las montañas, sin alimento, ni comida o ropa, se vieron obligados a ver morir a sus familiares y dejar sus cuerpos bajo los árboles. Que los testigos seres humanos que fueron tratados con total menosprecio de su calidad de ser humano, trataron de salvar sus vidas, huyeron a las montañas, en donde con los pocos medios que contaban, trataron de sobrevivir sin comida, sin ropa, indumentaria para dormir, ni mucho menos enseres necesarios para poder sobrevivir en las montañas, tuvieron que vivir días, meses y hasta años, ya que los soldados quemaron sus viviendas, mataron y quemaron o robaron a sus animales para que no tuvieran cómo alimentarse. Por unanimidad, el tribunal sentenció, sí hubo genocidio, sí se cometieron actos contra los deberes de la humanidad y el alto mando del Estado es el responsable. Sin embargo, dos de los jueces no consideraron que el máximo oficial de inteligencia encargado de emitir conclusiones sobre los planes de acciones estuviera enterado sobre las atrocidades que se cometían en las aldeas, y así, por mayoría, le declararon inocente. No contiene ninguna evidencia de que haya emanado una orden o una recomendación de parte del acusado de que se cometieron las atrocidades que ya se indicaron. Pero ¿cómo el máximo oficial de inteligencia no iba a saberlo? Cuestionó la jueza Sara Yok, única que le consideró culpable. Resulta de que el acusado era G2. El acusado no era Juan Pérez de los Palotes, era el director de inteligencia. ¿Quién nos dijo que era el enemigo? ¿Quién hizo la instrucción de inteligencia? Fue él, consta su firma. Él hizo también su trabajo, lo hizo tan bien que él pasó toda esa información que hasta le dieron un galardón. Pero si él no hubiera pasado toda esa información, todas esas ilegalidades, no tuviéramos tantos muertos. Para el pueblo Ixchil, también es culpable. Sí hubo genocidio y el ejército es el responsable. Ese ejército que continúa actuando cobardemente bajo el anonimato, protegido por la muerte o la impunidad, que no permite ponerle un rostro, que se esconde bajo las leyes en la injusticia. Sí hubo genocidio, pero no quien se responsabilice por ello, por las mujeres y las niñas violentadas sexualmente, por los hombres torturados y asesinados, por los miles de desaparecidos y masacrados, por aquellos que simplemente un día dejaron de ver la luz por ser ixchiles. Una vez más, el ejército se esconde, mientras el pueblo ixchil muestra a sus víctimas, porque sus rostros no podrán ser borrados, y la memoria siempre les procurará justicia, porque los ojos de los enterrados se cerrarán juntos el día de la justicia, o no se cerrarán. ¡Sí hubo genocidio! ¡Sí hubo genocidio! ¡Sí hubo genocidio! Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. En El Salvador. Cada 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Personas, uno de los delitos que genera más ganancias al crimen organizado a nivel mundial. En ese marco, el Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas, capítulo El Salvador, pidió al Estado mayores esfuerzos en combatir este flagelo. Crisia Girón, periodista de ARPAS, nos informa. Según datos del Consejo Nacional contra la Trata de Personas, en 2017 denunciaron 45 casos de trata y se registraron 72 víctimas. De estas, solo el 38.8% recibieron asistencia psicológica. La Policía Nacional Civil registró también en 2017 51 avisos o denuncias de víctimas de trata, de las cuales 58% fueron mujeres. El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, ISNA, atendió en el albergue regional de trata a 26 niñas y adolescentes salvadoreñas víctimas de este delito. Los datos anteriores son el reflejo de la realidad que viven las víctimas de trata de personas, un delito caracterizado por generar grandes ganancias y flujo de dinero al crimen organizado en el mundo, a través de sus diferentes modalidades, como la explotación sexual comercial, trabajos forzados, servidumbre y mendicidad forzada, entre otros, causando en las víctimas de este flagelo la pérdida de sus derechos básicos como la libertad, seguridad y a vivir sin ser objeto de violencias. Hoy por hoy, el crimen organizado está captando a la mayor parte de sus víctimas a través de redes sociales. Así lo dijo Carmelita Grijalva, del Observatorio Latinoamericano contra la Trata de Personas. Observa la Trata, capítulo El Salvador. Como usted dice, yo creo que hay bastantes modalidades para captar a las víctimas. Una de las más fuertes es a través de las redes sociales, porque sabemos que todos los adolescentes y todas las personas usamos las redes sociales, y lamentablemente los adolescentes las usan muchas veces mal. Pero también hay otras formas. Sabemos que en el país y a nivel regional hay redes que se dedican a eso. Sabemos que hay adolescentes que han desaparecido, por ejemplo, a la salida de los colegios. Sabemos que hay gente que se dedica en algunos lugares, como centros comerciales o lugares donde hay mucha aglomeración, a captar y a raptar, vamos a decir esa palabra también, porque también existe, ¿verdad? Adolescentes y niñas. Observa la Trata señaló que las redes de trata buscan captar a sus víctimas a partir de necesidades inmediatas, como desempleo, falta de dinero, enfermedades, aspiraciones, entre otras, por lo que piden estar alertas. Así lo dijo Mirna Argueta, coordinadora de esta organización. Los casos de trata generalmente también a las personas que son captadas en un momento lo que les ofrecen es trabajo. La situación económica del país, las jóvenes a muy temprana edad están comenzando a trabajar. Entonces, esa es como una forma, ¿verdad?, de acercarse también a las víctimas, ¿verdad? Porque les ofrecen un trabajo, como ya lo decían las compañeras, como edecanes, ¿verdad? Pero usted decía en el trabajo doméstico también, ¿verdad? También recuerden de que en algunos casos, ¿verdad? Porque también se da en la zona urbana como en la zona rural. Pero en la zona rural, por ejemplo, les ofrecen trabajo como empleada doméstica, como usted lo dice. Ganando, le dicen, vas a ganar $500 en el mes, ¿verdad? Y vas a tener casa, vas a tener alimentación, etcétera. El observatorio demandó mayor celeridad al Estado en la aplicación de leyes y políticas que buscan combatir este tipo de delitos. A juicio de su coordinadora, la distribución de fondos para seguridad se diluyen en violencia generalizada y delincuencia común, dejando de lado a instancias como el Consejo Nacional contra la Trata de Personas, entidad que brinda atención a víctimas. Realmente el Consejo Nacional contra la Trata, y esa es una de las demandas que estamos haciendo, ¿verdad? El Consejo Nacional contra la Trata debería tener un fondo para trabajar sobre esto. Sin embargo, no lo tiene, no le llega, porque como se diluyen en estarle dando énfasis a otras situaciones, a la violencia que vivimos, a la violencia social, se olvidan que tenemos un problema grave, invisibilizado, que es la trata, y ahí no tenemos fondos. El Consejo Nacional contra la Trata no tiene fondos para poder hacer acciones para la prevención o la atención de víctimas. La trata de personas es conocida como la esclavitud del siglo XXI, un delito que afecta directamente a niñas, niños y mujeres, por lo que las organizaciones piden a los estados de la región articulen esfuerzos a través de medidas y mecanismos efectivos para que estos casos no queden en la impunidad. Desde ARPAS en El Salvador, para el informativo Voces Nuestras, les informó Cris Girón. En El Salvador. En días pasados se realizó un foro para analizar los avances y obstáculos en el proceso penal de la masacre del Mozote, para obtener apoyo de la sociedad y otras instituciones. El conocimiento de la verdad es parte de la historia y parte de la reivindicación de la ciudadanía. La sociedad debe saber cómo avanza el proceso penal y cómo se va resolviendo. Desde San Salvador nos informa Alfredo Carías. Organizaciones sociales y universidades desarrollan un foro denominado Avances y obstáculos en el proceso penal de la masacre del Mozote, con el propósito de obtener apoyo desde la sociedad y otras instituciones para buscar la justicia a este caso emblemático. Comenta Ovidio Mauricio, coordinador de la Asociación de Derechos Humanos, Tutela Legal, doctora María Julia Hernández. Lo que ha estado pasando en el proceso judicial de la masacre del Mozote, pero también recoger algunas insumos, ¿verdad?, de cómo lo ve desde afuera algunos sectores de la población, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, las mismas víctimas, ¿verdad?, cómo lo ven desde afuera, sectores académicos, ¿verdad?, sus propios análisis, ¿verdad?, para ver cómo ven que va avanzando o va retrocediendo, cómo ven las expectativas, qué podemos sacar de este proceso judicial, que considero yo es el más avanzado, ¿verdad? Y es que han pasado 37 años de la masacre del Mozote, y los familiares de las víctimas aún reclaman justicia, como es el caso de José Gervasio Díaz, sobreviviente de dicho asesinato colectivo. Fíjese que lo que pedimos nosotros es que se haga justicia. Sabemos que los muertos pues no se pueden revivir con lo que nosotros pedimos, pero la verdad es que si esto se deja así tranquilamente, pasa el tiempo, vuelve otra guerra, Dios no lo permita, o cualquier cosa, vuelven a hacer otra masacre porque nada sucedió. Pero la verdad es que este caso del Mozote fueron casi 1,000 personas las que ahí murieron, y que estas personas, gente inocente, niños, ancianos, personas, mujeres embarazadas, niños de 1 mes de nacido, estos no eran guerrilleros como lo tratan los señores que mandaron esta masacre. Los familiares de las víctimas y el país necesitan conocer la verdad, pero sobre todo obtener justicia para cerrar las heridas de uno de los capítulos más dolorosos de la historia salvadoreña. Así lo aseguró Edgardo García, director de la Asociación Prebúsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos. La sociedad debe saber en qué circunstancias se cometieron los crímenes perpetrados en el Mozote, y la sociedad debe saber cómo va avanzando y cómo se va resolviendo. Precisamente porque es un crimen de lesa humanidad que no solo dañó a los campesinos del norte de Morazán, sino que también dañó fuertemente a la sociedad salvadoreña. Y por tanto, el conocimiento de la verdad tiene esa dimensión también. Conocer qué pasó es parte de la historia y parte de la reivindicación de la ciudadanía. La masacre del Mozote y sitios aledaños fue una acción militar bajo la modalidad de tierra arrasada, realizado por el batallón élite Atlacat, preparado en la guerra contrainsurgente por el gobierno de Estados Unidos, que apoyaba al gobierno de turno en El Salvador. En este operativo militar fueron asesinadas más de 1,000 campesinos y campesinas, sobre todo niñas y niños, de los cuales los familiares aún reclaman justicia. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras. En Honduras. La misión de observación calificada instó al Poder Judicial y al Tribunal de Sentencias de Honduras resolver el recurso interpuesto para poder transmitir el juicio oral y público por el asesinato de Berta Cáceres. Yolani Pérez desde Radio Progreso con el reporte. Saludos cordiales a América Latina y el mundo. Un gusto compartir con ustedes a través de este espacio informativo. Y es que Amanda Garemeni, directora jurídica del Centro Canadiense para la Justicia Internacional, señala que las leyes hondureñas reconocen la importancia de contar con una justicia abierta a través de la Constitución y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Creo que es muy importante que la Corte transmite ese juicio, porque, bueno, la ley hondureña ya reconoce la importancia de tener una justicia abierta, y también Honduras ha ratificado convenciones internacionales que tienen provisiones sobre el derecho a un juicio público, y esas convenciones han sido incorporadas en la ley hondureña a través de la Constitución. Estas convenciones incluyen la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también el Estatuto de Roma. Y bueno, como este caso, hay muchísimo interés, porque Berta Cáceres ha sido una mujer muy reconocida por el mundo por su trabajo de derechos humanos y su trabajo ambiental, y su asesinato hizo noticias no solo en Honduras, pero por todo el mundo. Entonces, esto es un caso de interés público y la gente hondureña debería tener acceso a la corte. Pero ahora lo que hemos visto como observadores es que no hay lo suficiente espacio en la sala, y la corte puede asignar una sala más grande, pero eso tampoco es suficiente. Para mantener una corte abierta, tiene sentido de que la corte haga una transmisión en vivo del juicio, porque toda la gente que quiere obtener información del juicio tiene que poder tener acceso. Por su parte, Olivia Zúñiga, hija de Berta Cáceres y actual diputada al Congreso Nacional en Honduras, considera que el acompañamiento y la presión internacional pueden lograr nuevas líneas de investigación que lleguen hasta los autores intelectuales, quienes consideran recaen en los propietarios de la empresa Desarrollos Energéticos DESA, impulsora del proyecto hidroeléctrico Aguasarca. nosotros podríamos lograr que se inicien líneas de investigación quizás contra la empresa Desarrollos Energéticos S.A., contra la Junta Directiva de DESA. Eso sería el logro más importante. Sin embargo, necesitamos realmente articular un trabajo a gran escala porque estamos sufriendo una embestida financiada por la empresa DESA de recriminalización nuevamente contra Berta Cáceres. Berta Cáceres, a pesar de haber sido asesinada, ya está siendo nuevamente criminalizada y nuevamente es la empresa Desarrollos Energéticos S.A. que financia esa campaña apoyada por los medios de comunicación, lamentablemente, que tienen más influencia en este país. Esa campaña ha sido respaldada por medios de comunicación y por siempre voceros de la ultraderecha de este país que siguen satanizando a Berta y que la siguen asesinando constantemente y que les estorba y les incomoda que ella siga presente en la memoria del pueblo, que siga como un caso emblemático de lucha por la justicia a nivel internacional. Eso podemos ver varias cosas que han hecho. Esta misión de observación está instando a la Corte Suprema de Justicia a permitir que se transmita el juicio oral y público por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres. Desde Radio Progreso en Honduras, les informó Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. En Nicaragua. El director del Centro Humboldt de Nicaragua, Víctor Campos Cubas, estuvo en Costa Rica en días pasados y denunció que en su país se han reactivado 3 concesiones mineras. El Ministerio de Energía y Minas ha reactivado las concesiones mineras en Mina La India, Camoapa y en Rancho Grande, aprovechando la crisis sociopolítica. Nuestra compañera Liliana León de Voces Nuestras conversó con Campos sobre este tema. Mire, el aparato estatal de Nicaragua ha prácticamente cerrado sus operaciones porque tienen a todo su personal movilizándolo socialmente para dar la apariencia de respaldo popular. El único ministerio que ha estado funcionando ha sido el Ministerio del Ambiente para dar los permisos para la explotación minera de concesiones que fueron entregadas hace más de 3 años. En 3 partes del país, en la mina La India se hizo la consulta recientemente, consulta que no dejaron participar a la población, sino solo a los que eran contratados de la empresa. En Camuapa, en el departamento de Huaco, de igual manera han revivido una concesión y en el histórico municipio de Rancho Grande han reactivado otra concesión. O sea que de todas las actividades económicas y todas las actividades de gobierno es la minería donde tienen puesto el interés por la enorme capacidad que hay de recuperación económica en el corto plazo. Y esto vendría, lo que están tratando es de fortalecer con recursos frescos ya la debilidad de economía del país y particularmente de la familia gobernante. En Nicaragua. Un total de 29 adolescentes han muerto en el contexto de las protestas antigubernamentales en Nicaragua. Nelson Rodríguez de Radio Universidad con el reporte. A 29 ascendió la cantidad de adolescentes que han perdido la vida en el contexto de las protestas antigubernamentales en Nicaragua. La mayoría perdió la vida por disparos de policías y paramilitares, según denuncias de sus familiares y organismos de derechos humanos, aunque la Policía Nacional ha negado la autoría. Matt Romero, de 16 años, es la víctima más reciente. Participaba junto a miles de nicaragüenses en una marcha cívica en demanda de la libertad de los presos políticos el pasado domingo 23 de septiembre en la zona norte de la ciudad de Managua, cuando fueron atacados por la policía y paramilitares. La familia de Matt denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH el crimen y responsabilizó a las fuerzas policiales. Sin embargo, en comunicado de la policía aseguran que el adolescente murió por fuego cruzado entre manifestantes. La Federación Coordinadora de la Niñez y la Adolescencia CODENI condenó el asesinato del adolescente y pidió a las autoridades nicaragüenses esclarecer el crimen. Sin embargo, hasta ahora no hay una sola persona detenida o procesada por el asesinato de los adolescentes. El abogado Jorge Mendoza del Consejo Directivo de CODENI se refirió al asesinato del adolescente y a otros casos donde varios adolescentes se encuentran procesados por haber participado en las protestas cívicas en contra del gobierno. Lamentamos profundamente este asesinato, condenamos enérgicamente este asesinato. Estamos frente a lo que se puede llamar casi un genocidio contra la niñez y la adolescencia. Es inconcebible que a estas alturas, siendo Nicaragua suscriptor de los principales instrumentos internacionales de protección de derechos humanos de la niñez y la adolescencia, el país esté presenciando, sufriendo, viviendo este tipo de situaciones, ¿no? Por otro lado, ya son 17 adolescentes que se encuentran procesados por el aparato. Condenamos el hecho de que todo el aparato de los operadores de justicia, de administración de justicia del país, se han prestado a un juego para criminalizar la protesta social. Es decir, estamos hablando de la policía, del Ministerio Público, de la Procuraduría de Derechos Humanos, de los juzgados, todas las instancias del poder, del sistema de administración de justicia se ha prestado para criminalizar y judicializar a los adolescentes. De acuerdo al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, 315 personas han sido asesinadas en 5 meses de protestas en Nicaragua. Y a pesar de los múltiples llamados al diálogo para superar la crisis, el gobierno aún no da respuesta. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó para el informativo de Voces Nuestras, Nelson Rodríguez. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Costa Rica. Tras 17 días de huelga en Costa Rica, miles de personas volvieron a marchar en contra del proyecto de reforma fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa. Esta vez, la masiva marcha fue llamada la Marcha de los Gatos, ridiculizando la afirmación del gobierno de que solo participarían 4 gatos. Nuestra compañera Nery Chávez de Voces Nuestras cubrió la manifestación. Este 26 de septiembre se llegó al día 17 de la huelga, manifestaciones y bloqueos en contra del proyecto de ley llamado Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. A pesar de que el gobierno ordenó a la policía de tránsito detener y quitar las placas a los buses que traían personas a la marcha, se contabilizaron casi 1 millón de personas participantes. La gente no se rinde y sigue exigiendo al gobierno que no apruebe una reforma fiscal que perjudica a quienes tienen menos ingresos. Entre la gente hubo personas trabajadoras que viajaron desde Punta Arenas, Pérez Celedón, Jicaral, Bajo Chirripó, Limón, Turrialba, San Carlos, así como estudiantes, productores, personas campesinas e indígenas. A continuación les compartimos unos audios. Alejandro, creo que es demasiado el abuso que ha hecho el gobierno ya con el pueblo. Ya tenemos una carga de impuestos altas y es demasiada la desigualdad social que hay en el país. Creo que tenemos que seguir apoyándonos, tenemos que fortalecer el movimiento. Esto no es un movimiento de sindicatos, no, es la clase trabajadora, pública o privada. Tenemos que defender nuestros derechos ahora, porque si no, más tarde ya será innecesario. Sociales que nos han estado haciendo ya desde hace años. El gobierno nos dice que desde hace 8 años no tenemos alzas salariales reales como corresponde a la ley, que no sea tan tracalero y que realmente ataque a la gente que son evasores de impuestos, porque si ellos pagaran sus impuestos como nos quitan a nosotros, entonces esto no estaría pasando, porque nosotros no tenemos opción. He rebajado el salario de una vez por el impuesto a la renta. A las mujeres, que siempre debemos ser valientes, porque muchas casas dependen de las mujeres y no de hombres. Entonces debemos ser mujeres luchadoras y valientes. Yo te puedo decir que vivo en el puro centro de Limón y no es como lo pinta la prensa. No han dicho que han llegado a provocar en las manifestaciones para que haya violencia y así los medios de comunicación enseñar la parte negativa de la zona, porque no es lo que enseñan en realidad. Los policías, ellos llegan ahí a hacer provocaciones. ¿Cómo provocan? Hemos estado haciendo manifestaciones pacíficas, hemos estado haciendo tortuguismo y es de ver que llegan las busetas ya con antimotines listos para echar gases lacrimógenos, sin ni siquiera haber hecho ningún tipo de bloqueo, simplemente por matonismo. Mi nombre es Ligia Sánchez Acevedo y vengo de La Cuesta, zona sur, frontera con Panamá. Soy trabajadora de educación y defiendo mis derechos. Por todo, por mi país, por mis hijos, por mis nietos, necesitamos un país libre de ratas. A todos los que nos quieren hacer daño, a la clase alta, la de las pensiones de lujo que nos hacen tanto daño, a la gente, defendemos a la gente trabajadora, a los estudiantes que tenemos en nuestras aulas, ellos que necesitan un país libre, un país democrático y se les está privando de todas esas ventajas y todos esos derechos que se han ganado. Las mujeres somos la fuerza de este país, somos trabajadoras, somos madres, somos protectoras. Por favor, salgamos a la calle, defendamos nuestros derechos. No tenemos que estar amparados en un hombre, porque somos mujeres libres, somos independientes, somos mujeres que somos inteligentes y capaces de salir adelante por un país. Marianela Mora. Vengo de la estructura 07 Desamparados. Bueno, me estoy manifestando porque estoy en contra del combo fiscal que nos quiere implantar el gobierno. Este proyecto 20.580 no es como parece, en realidad afecta a la clase trabajadora. Es más carga de las cargas que tenemos. Por lo tanto, es que hoy nos hemos lanzado a la calle en una marcha mansa, grande, porque ya basta de tantos atropellos. A pesar de que el señor presidente el día de ayer hizo declaraciones fuertes, nos amenaza. Entonces él dice que está abriendo un diálogo. No lo está abriendo, si está amenazando y amedrentando y hasta bajando placas. Entonces, con mucho más razón estoy aquí y voy a seguir aquí hasta que el movimiento de huelga se levante. Yo les daría el siguiente mensaje. Mujeres, hoy es el día de salir a la calle. Porque cuando lleguemos a viejas, podamos decir a nuestros nietos y generaciones, fui parte de esa marcha, fui parte del cambio en Costa Rica, no me lo contaron. Y que hagamos historia como mujeres de lucha que hemos sido siempre. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras y desde San José, Costa Rica, reportó Neri Chávez García. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En México. Un año pasó desde el terremoto del 7 de septiembre que devastó la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Los pueblos vivieron su duelo y poco a poco regresan a la vida a través de un sistema de organización ancestral. Compartimos esta producción de Miriam Flores de Educa Oaxaca. El pueblo de Zanatepec no se le esperaba que el 7 de septiembre un gran terremoto llegara y en medio de él alguien caminaba. La gente de Zanatepec llorando rezaba, el sacerdote las campanas repicaba, la gente se hincaba, pedía perdón y eso los ayudaba. Temblando de miedo, a Dios aclamaba. Gracias a estas experiencias nos han llevado a tener más conciencia. Soñamos con un gran futuro de vida y dignidad, y con el esfuerzo de todos lo podemos realizar. Pero la tierra, ya está cansada de tanta contaminación. Si nos unimos, podemos encontrar una solución. No esperemos a que otros vengan con sus máquinas a hacer su modernización. No, ya no. Pero ¿y los niños? Los niños no se olvidan el pasado 7 de septiembre. A ellos no se les ha olvidado, porque a ellos, en sus memorias, se les ha quedado grabado. Unámonos, hermanos. Todos somos mexicanos, porque aún seguimos viviendo con ese temor de que algún día nos agarre el temblor. Y la tierra se transformará, depende de la humanidad. Todos como mexicanos tenemos una bendición, porque la fe y la esperanza la llevamos en el corazón. Un año pasó y desde entonces, más de 6.000 réplicas le han seguido al terremoto del 7 de septiembre que devastó la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Hay un antes y después del 7 de septiembre. Los pueblos vivieron su duelo y poco a poco regresan a la vida a través de un sistema de organización ancestral, el único viable ante la devastación, la ayuda entre vecinos. Desde los días posteriores al terremoto de 8.2 grados, los gobiernos estatal y federal se vieron rebasados por la situación de emergencia en el Istmo de Tehuantepec. El colapso de las instituciones educativas, de salud, bancarias, comerciales y municipales ahondaron las desigualdades y retrasaron la reconstrucción. Además, a más de 365 días, aún no está claro qué cantidad de recursos se entregaron al Estado de Oaxaca y en qué se aplicaron. Estas deficiencias dieron pie a la respuesta solidaria de personas, colectivos, organizaciones, fundaciones, redes de solidaridad estatales, nacionales e internacionales que emprendieron la reconstrucción desde una perspectiva integral de la formación, la capacitación y la reconstrucción del tejido social. Paradójicamente, alrededor de la tragedia se anuncian grandes acciones e inversiones en la región. El mismo día de la inauguración del Centro Comunitario ICOTS y la apertura e iniciación de los talleres del Centro de Artes y Oficios, ambas iniciativas promovidas por Monapacuy, organización comunitaria en San Mateo del Mar, el gobierno federal presentaba a través de Banobras el programa Ciudades Emergentes Rurales en la ciudad de Salina Cruz, sede de las Zonas Económicas Especiales. Este escenario nos permite poner en la mesa de reflexión asuntos centrales de la agenda pública: la reconstrucción y el cumplimiento de derechos a la vivienda, a la salud, a la información, a decidir la forma como se quiere vivir, organizarse, gobernarse. A continuación, escucharemos a Manuel Antonio Ruiz, uno de los coordinadores de la preparatoria comunitaria José Martí y autor del libro Réplicas de Solidaridad, que documenta el día a día del desastre y la reconstrucción. Ahora que estuve revisando las notas, me sorprendí que 2 días después del sismo ya estábamos reunidos en la escuela. Creo que era un sábado ese día. Los estudiantes respondieron a la llamada inmediatamente. Desde lo que ellos iban pensando y platicábamos, empezamos a intentar superar el miedo y a enfrentarlo. Entonces recorrieron las comunidades, ¿no? Y desde eso, pues empezamos a buscar ayuda hacia el exterior. Recuerdo que habían pasado varios días y no teníamos noticias ni siquiera del presidente municipal de si existía o no existía, hasta que los barrios empezaron a llamarlo por las bocinas, a decir dónde está el presidente, y los chicos empezaron entonces, pues, por eso empezamos como a buscar ayuda hacia el exterior. Tuvimos una respuesta impresionante de pues, amigos, de conocidos y de gente que nos hicimos amigos en ese momento. La escuela se volvió pues un centro de acopio y los estudiantes se encargaron de compartir, de distribuir lo que llegaba a la escuela. Uno de los compañeros hacía un cálculo de aproximadamente 80 toneladas de alimentos, aparte de muchas otras cosas, ¿no? Que bueno, los jóvenes empezaron como a ver la necesidad y a distribuir de acuerdo a las necesidades. Vimos que era necesario no individualizar la ayuda, sino promover una de nuestras áreas, que es la de la reconstrucción de la familiaridad o del tejido social. Entonces, preferimos trabajar en cocinas comunitarias. Entonces la ayuda que empezó a llegar pues era básicamente distribuida a las cocinas. Cuando llegaba suficiente, cuando llegaba de más, ya se distribuían por familias, pero principalmente a las cocinas. Desde ese momento vimos que había una necesidad de reconstruir, de regenerar ese tejido social que pues era lo más indispensable. Nuestros jóvenes, al final, en los trabajos, porque porque todo el mundo había llamado, pues había dicho que no allí viniera a clases, incluso se obligaba a los papás que no mandaran a sus hijos a la escuela. Estos chicos, al contrario, venían y era como parte de tener clases. Entonces tenían momentos de reflexionar, ¿no? Sentarse a pensar qué se había hecho. Pues ellos consideraban, ¿no?, que era su papel en la historia, y también aprendían de la gente cuando se encontraban con ella, y sobre todo aprendieron a ver el dolor ajeno y no dejarse llevar por el sentimiento, ¿no?, sino responder a esa situación, ¿no?, un poco a manejar las emociones frente a la gente. Fue como un momento, pues, que nos dio muchos aprendizajes a todos, y también un momento, pues, en el que compartimos con la gente, ¿no?, tanto de fuera como la gente que es de nuestras comunidades. Más que el propio alimento, porque después nos burlábamos de lo que mandaban, era el ejercicio mismo de encontrarnos con la gente. Los días en que los chicos terminaban cansados, llegaban aquí a las 8 de la mañana y se iban a las 8 o 10 de la noche. Para ellos no importaba que fuera fin de semana, o sea, ya no sabían en qué día estaban, ¿no? Pero esa alegría de estar haciendo algo por la comunidad los impulsaba. Creo que eso está contenido ahí en Réplicas de Solidaridad. Nuestra necesidad, y también nuestras emociones y también la acción que cada día hacíamos con los jóvenes. Ahora, después de un año que fue escrito, vemos allí que hay elementos importantes de la pedagogía que manejamos en la escuela, ¿no? Que no hubo necesidad de decirles, miren, aquí la pedagogía es esta y la forma de actuar es esta, ¿no?, sino fue una forma natural de hacerlo. Eso creo que está contenido en Réplicas de Solidaridad. Es un grito de auxilio frente a una necesidad, y también es una respuesta, me parece que muy fuerte, de cómo organizarnos frente a una necesidad también. Creo que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer en este momento. Su función es administrar la pobreza, administrar la violencia. Su función ahora es quitarnos los bienes naturales que hemos cuidado durante siglos para dárselos, pues, a quienes ellos representan. A nosotros los gobiernos no nos representan ni nos gobiernan. Representan a los intereses transnacionales. Entonces ellos están haciendo su tarea. Los que están esperanzados en que el gobierno les solucione cosas, pues están decepcionados, ¿no? Como hemos podido escuchar, el proceso de reconstrucción conlleva varias etapas que no solo implican levantar una casa desde los cimientos, como se ha planteado desde las instituciones gubernamentales. Se trata de un proceso integral. En México. En esta entrevista, Verónica Villa Arias, del grupo ETC, habla sobre un encuentro de personas de organizaciones en contra de la geoingeniería, que se llevó a cabo en San Francisco, California, Estados Unidos. Sandra Luz Cruz, de Radio Guayacocotla, tiene la entrevista. Los grandes empresarios, los países ricos, juegan a controlar la naturaleza. Platicamos con Verónica Villa, del grupo ETC. Ella estuvo en estos días en San Francisco, California, como invitada a una reunión de organizaciones que se han manifestado en contra de los arreglos que el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos, sobre todo de países ricos, promueven para enfrentar desastres climáticos, como las sequías, lluvias o intensos calores. Se trata de la geoingeniería. ¿Qué es eso? Verónica Villa nos lo explica a propósito de su participación en el encuentro Solidaridad para las Soluciones. En la reunión se explicó qué es la geoingeniería, que se está poniendo de moda entre los gobiernos de los países ricos. La geoingeniería es la manipulación del clima, de los mares y de la luz del sol para ver si es posible aminorar los efectos del cambio climático. Las propuestas de geoingeniería que más se están promoviendo tratan de cómo hacer que la luz del sol pegue menos fuerte, para que así no haga tanto calor y disminuyan las sequías o que la nieve tarde más tiempo en derretirse. Y a eso le llaman administrar el calor del sol. Los países ricos, donde están los dueños de las compañías de petróleo, los dueños de las fábricas de coches o de las compañías de luz, quieren seguir sacando petróleo y gas, que se siga ensuciando la tierra y la atmósfera, pero como la contaminación ya es muy grave y la gente está sufriendo tanto las consecuencias, dicen que tienen estas nuevas técnicas que van a enfriar la tierra, aunque se siga calentando por las industrias. Esto es la geoingeniería. La geoingeniería investiga cómo hacer las nubes más grandes y más blancas para que reboten los rayos del sol. También investiga cómo talar los bosques donde cae nieve para que entonces los bosques queden como una gran superficie parejita, toda blanca, y se refleje más en más medida los rayos solares. También están experimentando con regar millones de burbujas de un material sintético sobre la nieve de los polos para que se tarde más en derretirse. Lo están investigando y promoviendo justamente las industrias más contaminantes del planeta, como las petroleras. Entonces las organizaciones dijeron, ¿y qué va a pasar con las focas, por ejemplo, en los polos? ¿Qué va a pasar con los osos y con otros animales que viven y se alimentan de lo que hay en la nieve? ¿Qué va a pasar con los pueblos esquimales que sobreviven junto con esas comunidades de osos y focas y peces? ¿O los animales de los bosques, los más de 100 aves que se calcula que viven en cada uno de los árboles, cuando corten los árboles para que se vuelva la superficie más grande, la superficie nevada? ¿Y si baja la fuerza del sol, qué va a pasar con los cultivos, con los cereales que transforman la luz en energía comestible, con las frutas que con el sol se vuelven más dulces, o con los pastos que comen las reses? Arreglar los desastres del cambio climático con geoingeniería es un abuso de los países industrializados que puede poner en peligro a toda la humanidad. Una de las autoridades indígenas más respetadas de Estados Unidos, Tom Goldthut, dijo que pensar que una técnica va a componer la contaminación de la tierra y el agua y las sequías es totalmente falso y tonto. Tom Goldthut dijo que cuando se rompe la relación sagrada entre las personas y la naturaleza, ya es imposible entender qué hacer para recuperar los equilibrios. Cuando nos separan de lo sagrado, dijo, comenzamos a creer que la tecnología lo puede todo. Y no es así. En esta reunión se repitió con mucha fuerza que son los campesinos quienes pueden enfriar el planeta, porque producen comida que hace vivir a la gente y para eso no terminan con los bosques. Y la comida campesina no sale de fábricas ni en bolsas de plástico, ni viaja miles de kilómetros y no utiliza las cantidades de químicos que la industria le echa a sus monocultivos. Así que la tierra no se muere y puede seguir el ciclo de la vida. Los campesinos pueden revertir el cambio climático y además seguir alimentando a la mayoría de la gente como ya lo hacen ahora. Y esa es una solución verdadera, como dicen acá las organizaciones ambientalistas, y no la geoingeniería que habla de apagar el sol y otras propuestas absurdas de los países con grandes industrias. Suena a una película de ficción, pero la geoingeniería es una realidad. Contra ella se siguen manifestando organizaciones, pueblos, comunidades que han generado su propia relación con la naturaleza y la madre tierra. Para Voces Nuestras, desde Radio Guayacocotla, Sandra Luz Cruz. En México. El mecanismo creado para proteger a las personas periodistas pende de un hilo por falta de recursos, lo cual pone en riesgo a más de 700 periodistas. Los fondos solo alcanzan para cubrir hasta diciembre de este año. A continuación, las compañeras de Radio CIMAC con el reporte. Están desapareciendo todos. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia para los periodistas! punto de finalizar el sexenio de Enrique Peña Nieto, el más letal para periodistas, el mecanismo creado para protegerlos pende de un hilo. Pese a su promesa de dotarlo de fondos y fortalecerlo, la falta de recursos asignados al mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas pone en riesgo a más de 700 periodistas desplazados que se encuentran en riesgo y que buscan en este instrumento una salida para no morir. Por ello, integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo exigieron esta semana a la Comisión de Presupuestos del Congreso de la Unión y a la próxima administración de Andrés Manuel López Obrador garantizar recursos para que este instrumento continúe funcionando. México es considerado desde hace varios años el segundo lugar más peligroso para ejercer el periodismo. Los sexenios del panista Felipe Calderón y el priista Enrique Peña Nieto han sido mortales para quienes se dedican al periodismo, sostienen organizaciones especializadas en libertad de expresión. Asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados han sido la constante. En su informe sobre su misión en México a finales de 2017, los relatores especiales de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y el relator especial para la libertad de la expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalan que el panorama de la situación de los periodistas en México es catastrófico. Desde 2010, 73 periodistas han sido asesinados, 12 periodistas han sufrido desaparición forzada y hubo 44 intentos de asesinato. En tanto, la organización Artículo 19 ha documentado que 42 periodistas hombres y 3 periodistas mujeres fueron asesinadas durante el actual mandato de Peña Nieto, en tanto que las privaciones de libertad aumentaron también durante el sexenio en comparación con el de Felipe Calderón. El mecanismo surgió en 2012 cuando se aprobó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y de esta emana la creación de un mecanismo, el cual ha brindado protección desde que entró en vigor aproximadamente 310 periodistas de un total de 370 que lo solicitaron. El actual contexto del país ha provocado que este instrumento de protección esté rebasado, ello aunado a la falta de recursos económicos que ha sido una constante, colocando en riesgo a periodistas y personas defensoras que se encuentran dentro de él, pero también a quienes lo soliciten, ya que los fondos únicamente alcanzan para diciembre de este año. De acuerdo con las personas que integran el Consejo Consultivo, la Secretaría de Gobernación solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 126 millones de pesos, pero esta solo dará al fideicomiso del mecanismo 75 millones de pesos para cubrir los gastos durante los meses restantes de la administración actual, es decir, de octubre a diciembre. Sin embargo, desconocen lo que pasará a partir de enero del próximo año. Con información de Lourdes Godínez Leal, Radio CIMAC. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Yoselo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Llegamos al final de esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras y les invitamos a escucharnos la próxima semana por esta misma emisora. Estuvimos con usted Fabiola Pomareda García y Joaquín Tapia Arenas, gracias a la red de corresponsales Voces Nuestras y como siempre a Leonardo León en los controles. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.